En el día de hoy vamos a hablar acerca de astrología. Primero, pues es bueno definir qué es astrología. Astrología tiene dos orígenes en cuanto a su raíz etimológica. La primera, la cual hace alusión a astro como un objeto celeste. Y la segunda, que tiene que ver con logía o logia, que significa lógica y razón. Motivo por el cual la astrología en su origen real es estrictamente lógica, es racional, tiene consigo unas metodologías que hoy día pues han sido depuradas gracias a la observación de cientos y cientos de años. Por supuesto, hablar de astrología en sus orígenes es perdernos en el tiempo, pero siempre la astrología se ha basado en la observación de los fenómenos que ocurren en el cielo y que tienen repercusiones en la tierra, motivo por el cual la astrología parte de la observación, parte de la lógica y parte de la verificación. Y en ello, pues encontramos que se acomoda muy bien a un principio hermético, una de las siete leyes universales descritas ya hace algunos milenios por el gran Hermes Trismegisto, y es la famosísima ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo, que en este orden de ideas, pues recomienda y sugiere entender que todo fenómeno celeste tiene una repercusión en la Tierra. Naturalmente, para hacer o para elaborar una carta astrológica se requiere de fecha, hora y lugar de nacimiento. Esos tres criterios son absolutamente importantes. Allí se individualiza el diagnóstico, se observa un mapa del cielo en el momento en el que una persona nace y se logra identificar con una gran fortaleza tanto sus áreas de carácter, sus áreas de comportamiento. Se pueden identificar sus mejores predisposiciones en las diversas áreas de su vida, es decir, aspectos externos tales como la economía, el trabajo, la salud, la familia. Nunca la astrología, o al menos la astrología profesional, tiene en cuenta la adivinación, porque pues, si habláramos de adivinación nos referiríamos a algo mántico o a la mancia, ¿no? O a algo intuitivo. En este orden de ideas, pues la astrología se asemeja a un excelente mapa en el cual nosotros leemos, interpretamos o traducimos dichas posiciones. Por esa misma razón, hoy la astrología, que es profesional, es accesible gracias a la tecnología de software que calculan matemáticamente las posiciones de los planetas. Y el astrólogo se convierte en este caso en un intérprete de unos códigos supremamente profundos y ancestrales. Ahora bien, pasar de esa astrología específica es hablar naturalmente de signos, y los signos es bueno clarificarlos en torno a funciones astronómicas. Desde el punto de vista astronómico, hay un camino que se recorre o que recorren los planetas en la esfera celeste y es conocido con el nombre de la eclíptica. Este camino sendero energético es el que contiene los 12 signos del zodiaco. Es importante señalar que este centro o este camino energético nada tiene que ver con las estrellas fijas o así llamadas constelaciones, sino que es un camino permanente, inalterable, y que se da gracias a el eje o el centro de gravitación del Sol, de la Luna y de la Tierra, que desde el punto de vista astronómico se denomina el baricentro. Allí se establecen los signos zodiacales, que en promedio hace que cada aproximadamente 21 de marzo se inicie con Aries y más o menos en el mes siguiente, aproximadamente el 20 de abril, comience Tauro. Pero estos son comienzos e inicios aproximados, dado que cada año naturalmente puede variar un poquito el inicio, el comienzo y por supuesto el final de los signos. Cada signo tiene una analogía que se asemeja muy bien a un principio o un código interpretativo, es decir, cada signo se relaciona efectivamente con códigos que muchas veces están asociados a los elementos. ¿Qué son los elementos? Los elementos en astrología se conocen clásicamente como fuego, como tierra, como aire y como agua. Recuérdese en este sentido que los cuatro elementos se corresponden con los cuatro estados de la materia, es decir, el estado sólido, líquido, gaseoso e ígneo de la materia. En este caso, el estado de plasma o radiante. Esos cuatro elementos son los primeros códigos que establecemos dentro de una carta astrológica. El segundo código se corresponde naturalmente con una cualidad. Esa cualidad se corresponde habitualmente con que cada signo representa el inicio, el intermedio o el final de una estación. Posteriormente, cada signo tiene una asociación con una especie animal. Eso hoy día lo llamamos filogenesis, y es que de acuerdo a la analogía entre el comportamiento de una especie, se infiere naturalmente el comportamiento de una persona. Posteriormente identificamos dentro del signo zodiacal una relación anatómica, es decir, el funcionamiento que tiene cada signo con relación a una parte específica del cuerpo. Digamos que esta parte fue ya clasificada de una manera magistral por el gran astrólogo Paracelso, el cual naturalmente identificó y sistematizó quizás esas relaciones que ya los griegos habían descrito mucho antes, pero que él quizás le dio una mayor verificación en cuanto a que, por ejemplo, Aries está asociado a la función orgánica de la cabeza, Tauro a la garganta, etc. Naturalmente, en astrología nosotros trabajamos signos y planetas, es decir, que la asociación entre cada signo y cada planeta es absolutamente importante, y por esa misma analogía, Aries siempre va a tener consigo un planeta, que es en este caso Marte. A Tauro se le relaciona con Venus, a Géminis con Mercurio. Y bueno, digamos que quizás estas consideraciones son importantes, dado que la relación y la interrelación que se da entre planetas y signos es muy estrecha, es muy profunda. Ya ustedes tendrán ocasión incluso de ver dentro de la cartanatal.com algunas descripciones más concretas de lo que es cada signo, de lo que es cada planeta, de lo que es incluso cada aspecto. Por supuesto, cada signo también tiene otro código interpretativo que reside como en una frase, que es como una frase de combate, o que es como un símbolo, como una frase que nos habla un poco del diseño natural del signo. Y finalmente encontramos que los signos se pueden clasificar en motivaciones, o sea, ¿qué motiva cada signo? Si son deseos personalistas, si son deseos hogareños, si son deseos sociales o trascendentales. Entonces, hasta acá se puede entender que esos signos que se dan en una franja energética, que es matemáticamente verificable, hoy día tienen unos esquemas de lectura, en los cuales cada signo naturalmente tiene una relación de elemento, de cualidad, de especie animal o filogénesis, de una relación anatómica corporal, de una interrelación con un planeta, de una frase y de una motivación. Tal sentido de lectura pues ha evolucionado y hoy día nos permite pues hacer unos énfasis y unas lecturas muy específicas. Ahora bien, como se ha planteado, pues en astrología naturalmente existe la relación entre signos y planetas, motivo por el cual el planeta por observación nos da unas tendencias, nos da unas predisposiciones, nos estimula unos principios también llamados arquetípicos. Entonces, si ustedes observan el sol, cada cultura vio en el sol símbolo de esplendor, de brillo, de poder, de orgullo. En cambio, la luna que aparece en las noches muchas veces nos evoca la fantasía, la imaginación, el sueño, la sensación o la sensibilidad del poeta. Se relaciona más con el principio femenino. Mercurio, en cambio, que es un planeta que asocia mucho el lenguaje, el pensamiento, la comunicación, la destreza, los intercambios, debe su nombre, por supuesto, en la mitología griega, a Hermes, conocido también en los egipcios o por los egipcios como Thoth y por los babilonios como Nabú. Entonces, cada cultura ha encontrado en sus símbolos planetarios no solo arquetipos, sino dioses, y de esa manera atributos que al observarse en la vida cotidiana de los hombres naturalmente evocaban principios y evocaban características. Los planetas se pueden describir a través de la ley de gravitación universal, que es la que posibilita identificarlos en el cielo en un momento dado. Es decir, podemos ver en una carta astral la posición del principio arquetípico del Sol, de Venus, de Mercurio, de Marte, de Saturno. Cada uno con sus características propias que les distinguen, que les hacen únicos, que les hacen específicos. Hoy día, pues no solamente usamos planetas visibles en el sentido literal de la palabra, sino incluso puntos longitudinales o puntos que ustedes a lo mejor observarán dentro de la misma lista de reportes, como es el caso de la luna negra o llamada también así el apogeo lunar, que es en este caso una denominación de la luna negra, y que se denomina así dado que es como el punto más lejano de la órbita de la Luna, que en este caso no es un punto específico físico, sino más bien una especie de órbita que se puede incluso medir desde el punto de vista astrológico. Entonces, en astrología se trabajan planetas, se trabajan signos, que es el que en cierto modo va a condicionar primero nuestro signo solar, que es básicamente ese signo que todos conocemos. Cuando alguien dice que es Piscis, es porque seguramente por traslación, en el momento en que esta persona nacía, su sol se ubicaba en Piscis, pero eso ocurre habitualmente en una fecha que va aproximadamente del más o menos 19 de febrero a más o menos el 20 de marzo. Pero ese es un fenómeno que atañe al Sol. Si tomásemos en cuenta los movimientos de traslación de cada planeta, pues sería fácil identificar no solo el Sol en un signo, sino la Luna en un signo, Marte en un signo, Urano en un signo. Entonces ahí se van uniendo no solo signos y planetas, sino condiciones que muchas veces tienen que ver con la parte emocional, con la parte psicológica, con sucesos reales que la persona puede vivir. Ahora bien, piensen ustedes que los planetas son principios, principios psicológicos, actores que crean una gran fuerza en nuestras vidas. Y lo que es apenas obvio en nuestras vidas, digamos, dichos actores o dichos planetas se interrelacionan, generan contactos entre ellos. Esos contactos muchas veces son armoniosos. Sería lo mismo que ocurriría en el mundo real cuando dos personas establecen una relación armónica. Entonces entre ellos existe la sensación de armonía, la sensación de distensión, la sensación de paz y muchas veces una sensación placentera. Pero muchas veces cuando los planetas chocan entre ellos o generan un grado de tensión, pues es probable que surjan en ese sentido inarmonías, conflictos, oportunidades de aprendizaje. Entonces, en este orden de ideas, nosotros nos vamos dando cuenta cómo dentro del criterio astrológico, los planetas generan ángulos de tensión o de distensión, de armonía o de inarmonía. Es lo que naturalmente ustedes van a encontrar como oportunidades, como facilidades, como tensiones y como situaciones que nosotros podemos reconocer como oportunidades de crecimiento. Muchas veces las crisis nos aportan dicha oportunidad de crecimiento. También podemos optimizar naturalmente aspectos que nos resultan muy facilitantes, muy favorables. Y eso se analiza básicamente desde el punto de vista de los ángulos. Aquí la astrología toma en cuenta mucho posiciones longitudinales, posiciones geométricas, para establecer la facilidad o no de dos planetas que se unen mediante la armonía o mediante la tensión. Entonces, allí es donde nosotros llegamos a la astrología con un diseño básico. Un diseño básico que nos ilustra de un gran potencial que tenemos, de unas grandes fortalezas, incluso también nos permite identificarnos y reconocer nuestras mayores debilidades, más que para caer en el determinismo, en reconocernos y en optimizar, y por qué no decirlo, incluso en prevenir o trascender ciertas situaciones. Pero pues finalmente el reconocernos es parte del gran objetivo naturalmente de la astrología. Ese reconocerse psicológico, ese reconocerse es de autoaceptación, ese reconocerse es incluso de tipo espiritual, pero también ese reconocerse es de carácter externo en cuanto a nuestras mejores oportunidades o aptitudes vocacionales, emocionales, afectivas, de dinero, de trabajo, en fin. Esto nos ahorraría tiempo, ¿no? Eso nos optimizaría nuestra vida, eso nos llevaría a administrar nuestra vida en cuanto a reconocer qué áreas pueden ser importantes para trabajar, para fortalecer, para dinamizar. Finalmente, la astrología también cuenta con la posibilidad de reconocer que los sucesos del ser humano o las tendencias de los sucesos del ser humano ocurren en el tiempo. Es decir, que nosotros tenemos dentro de nosotros una carta astral, que es un mapa de navegación, que nos informa acerca de esa ruta que hemos de avanzar en nuestras vidas, y que dentro de esa ruta pues hay momentos en los cuales de pronto pasamos como por épocas semejantes a los fenómenos climáticos. Hay épocas propias para un verano, hay épocas propias de un invierno, hay épocas propias de una primavera, y cada época pues condiciona unas ciertas experiencias en nuestra vida. Es más, nos inclinan a adoptar comportamientos. Hay épocas muy propicias para los inicios, hay épocas que estamos más predispuestos a generar expectativas económicas y profesionales, hay momentos en los cuales se nos previene porque a lo mejor se nos insta, ¿no?, iniciar a ciertas situaciones afectivas o a reconocer que de pronto estamos atravesando un momento complejo en nuestra vida afectiva, etcétera. Entonces la astrología logra a través de esta clase de ciclos mostrarnos unas tendencias que son muy efectivas. Esa es como un poco la parte dinámica de la astrología, llamada predictiva muchas veces, que resulta eficaz y certera. Es decir, la astrología permite predecir, preestablecer sucesos. Cuando nosotros tenemos conciencia de lo que ocurre naturalmente, pues a través de nuestra conciencia podemos optimizar, mejorar y de hecho pues hasta prevenirnos de ciertas situaciones. Hoy día esa faceta dinámica recibe muchos nombres técnicos, se les llama tránsitos, progresiones, revoluciones, etc. Sin embargo, pues lo que le ocurre a un ser humano ya está un poco predispuesto en su diseño natal. De allí que siempre es importante contextualizar lo que le ocurre a uno como ser humano, pero de acuerdo a lo que ya se conoce desde el perfil natal. O sea, estamos predispuestos a sacar lo mejor de nosotros, que ya está en nuestro diseño, o sea, hacerlo suficientemente productivos en esta época. Estamos en una etapa adecuada o fundamental, naturalmente, para encontrar oportunidades amorosas, o estamos en una época muy importante para gestionar temas importantes de viajes, o estamos, digamos, en un momento importante para lograr encontrar, digamos, oportunidades de negocios o de trabajo. O sea, que siempre, digamos, la astrología te va a permitir determinar con mucha exactitud las experiencias de cada ciclo, las experiencias y las oportunidades, incluso los momentos tensionantes. Todo este pequeño resumen es simplemente para contextualizar que la astrología nos permite identificar a través de una alta herramienta de diagnóstico condiciones específicas de carácter, pero que también está en capacidad de predecir. Naturalmente, pues existen y pueden existir márgenes de error en el contexto específico, pero siempre, o por lo menos a nivel general, sus márgenes de asertividad son muy altos, sus márgenes de certeza, sus márgenes de, digamos, de fortaleza del diagnóstico son muy altos. Y por eso, pues naturalmente, una buena asesoría astrológica te va a posibilitar ese autoconocimiento. Ahora, me llama mucho la atención este proyecto que surge porque pues es una herramienta interesante, es una herramienta que, pues, si bien no nos va a reemplazar la consulta con un profesional de astrología, sí puede posibilitar identificar unos ciclos interesantes en nuestra vida, aproximarnos de una manera un poco amplia en muchos aspectos de nuestra vida, reconocer en dónde está enfocada nuestra voluntad, nuestros anhelos afectivos, nuestras fortalezas intelectuales, nuestra sensación de libertad, cómo estamos de pronto viviendo los procesos de cambio y de transformación, bajo qué expectativas nos estamos involucrando en ciclos espirituales o psíquicos o en procesos incluso liberadores. Entonces surge una herramienta interesante, es una herramienta que seguramente les va a ustedes a brindar la posibilidad de identificar unos ciclos, de identificar unas tendencias. Finalmente, pues es una herramienta que efectivamente mide y mide ciertos ciclos, no como lo haría naturalmente una consulta personalizada, pero sí en donde ustedes seguramente se pueden identificar muy bien, donde se pueden naturalmente observar unas tendencias que, como su misma palabra lo indica, son tendencias o predisposiciones basadas en un criterio, ¿sí?, rítmico de ciertos planetas importantes. Por ejemplo, van a ustedes encontrar, por ejemplo, la relación del planeta Venus, que universalmente es el amor. Entonces, digamos, desde esa misma expectativa pueden ustedes identificar los momentos en donde por alguna circunstancia ustedes son más proclives a expresar el amor o a recibir expresiones de afecto o a sentirse más seguros. Lo mismo puede ocurrir con el principio del sol, que en una carta es la autoestima y la seguridad. Reconocer aquellos momentos en los cuales por determinadas circunstancias esa seguridad psicológica emocional quizás no es más fuerte. Hay de pronto más tendencias a encontrar en épocas una mayor fortaleza frente a las ideas, frente a los temas espirituales o frente a las ideas económicas, y cada uno de esos contextos pues seguramente se puede identificar mediante unos ritmos, mediante unos ciclos y mediante, por supuesto, una dinámica astrológica que se puede ver bien reflejada en esta herramienta que surge como algo interesante. Entonces la invitación es, por supuesto, para que ustedes tengan acceso a ello, lo observen, lo analicen y traten de esta manera, para los que les gusta la astrología, profundizar, aprender un poco. Para los que no tienen idea de lo que es la astrología, pues naturalmente de pronto irse interesando en la misma, dar unos primeros matices. Para aquellos que simplemente quieren identificar algunos ciclos, pues permitirse la posibilidad de ver si les funciona, si no les funciona, si se logran optimizar o no. De forma tal que pues también es la puerta abierta para que quienes de esa misma manera quieren profundizar en el estudio profundo de la astrología lo hagan. Para ello también ya se han diseñado espacios en los cuales habitualmente se imparten cursos o enseñanza dirigida, por supuesto, a elaborar una carta con todo rigor. Entonces, pues, me gusta la herramienta, hay unos tips, hay unas tendencias muy interesantes que pues yo he venido analizando y que pues resultan interesantes y resultan muy agradables, resultan muy dinámicas, muy, muy agradables incluso visualmente para quien así quiera involucrarse en esta herramienta nueva de astrorreporte, de tendencias que obviamente están surgiendo y que ustedes pueden claramente identificar. Entonces, pues espero que esta pequeña introducción les pueda ser útil y les pueda ser de utilidad para aquellos que van a precisamente ver sus reportes, como para aquellos que naturalmente ya están involucrados en el estudio de la astrología. Así que esperamos sus comentarios, esperamos que esta herramienta les resulte útil, y bueno, por acá seguiremos en contacto.